Te saludamos, ¿todo bien? Gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Acá estoy con el Atibarra, acá saludando a los chicos, a punto ya de volver para casa. Bueno, nosotros comentábamos algo de esta situación ayer que se dio y que finalmente se concreta, la no llegada tuya a Peñarol, y empezábamos a contar casi sobre el final del programa. Capaz que se te hace difícil hablar la situación, pero bueno, ¿cuál? Y hasta también es prematuro, y de ser así uno te lo entiende, pero bueno, ¿cuál es la sensación, cuál es la visión, el análisis que tenés de toda esta situación que se dio? No, bueno, fue algo muy muy atípico. Por ahí, bueno, ya estábamos todos ya casi arreglados, después salió una cláusula, que, bueno, obviamente la cláusula por parte del club la llevo a entender, pero bueno, a mí la cláusula esa no, a mí me desfavorecía muy bien, muchísimo, muchísimo. Y obviamente cuando me desfavorece muchísimo no puedo aceptarla. Entonces, bueno, todo el tema de este lío fue solamente de esa cláusula. Ellos querían poner una cláusula que decía todo, por ejemplo, los problemitas que uno puede tener, bueno, que ya todo el mundo lo sabe, como para tener algún tipo de garantía. Yo, si a mí me llegan a poner un pic ciego o algo por el estilo y quedo duro, ya directamente capaz que ni cobraba. Así que, como, bueno, no pudimos llegar a un arreglo con esto acá, bueno, me vuelvo para casa, con lo más tranquilo posible. Nosotros también, yo decía que era Gallego decía que era un tanto desprolija la situación, y yo decía que era también bastante anormal, ¿no? Sí, sí, fue muy anormal. Y más, bueno, por ahí como soy yo, que a mí, viste, yo llegué, fui súper claro, encima lo que por ahí tengo, bueno, todo el mundo lo supo. Entonces, bueno, por ahí a veces, viste, uno queda medio descolocado con todo lo que sucedió y lo que pasó. Pero bueno, yo la verdad no tengo ningún tipo de problema, ellos se los dije, bueno, que yo era súper claro, que le he dicho todo lo que estaba haciendo, lo que hice, lo que tenía, y bueno, que la decisión era de ellos. Pero yo una de las cosas no puedo apostar a ver si me pasa algo o no me pasa algo para poder cobrar. Así que bueno, de la mejor forma, bueno, hemos terminado las conversaciones y cada uno con sus cosas. Tuki, buen día. La cláusula que te ponía Peñarol de Mar del Plata en el contrato, ¿fue cuando empezaron las charlas, fue durante se estaba haciendo el arreglo, o fue de última cuando ya estaba todo arreglado y las partes habían llegado a un acuerdo? No, yo creo que fue sobre lo último, porque yo me sorprendí también del representante, entonces como que medio que no entendíamos por qué era esa clase. Claro, yo me reuní con ellos y les dije, mira, que se hizo, no podía sentarme no lo podía firmar porque estaba muy, muy expuesto a lo que sea. Claro, porque digo, si vos te enterás de esta cláusula, vos, tu representante, Choco Rafael y Claudio, Seba, y se enteran de la cláusula antes de empezar a hablar, ni te pones a hablar, digo. No, directamente no me pongo a hablar, porque es como una, sería una locura. No digo que ellos, por ejemplo, actúen mal, pero y si lo harían, ¿qué me sucede a mí? Entonces, bueno, en un caso así, todos estamos tranquilos, ellos siguen su camino y yo el mío. ¿Y cómo será tu camino, Javier, a partir de ahora? ¿Qué es lo que esperás? ¿Se puede reflotar alguna de las negociaciones que habían estado dando vueltas anteriormente? Mira, la verdad no tengo ni idea. Yo, bueno, ahora cuando me vaya para casa me reflexionaré, porque viste, estas cosas ya, viste, por ahí cansan bastante. Así que reflexionaré, mientras tanto seguiré con mi trabajo habitual de recuperarme. Cada vez mejor, estoy bien, obviamente tengo un poquito de molestia, pero estoy bien, y bueno, y hacer lo posible como para que mi cuerpo esté otra vez en excelentes condiciones. ¿Tú qué es puntualmente la lesión? Contanos un poco y a la gente, fundamentalmente. No, mira, hoy cuando llegué acá me hicieron la revisación médica, sí, salió una pequeña hernia, que bueno, que eso en el deporte profesional y en la vida general todo el mundo tiene, no impide jugar, lo único que hay que hacer es una especie de, bueno, hay que fortalecer toda la zona media y nada más. Yo cuando llegué acá entrené lo más bien, estoy entrenando en casa, salgo corriendo, hago un montón de cosas y bueno, que eso no impide. Así que bueno, por eso cuando llegué a casa tomo un tiempo y me pongo a pensar realmente lo que sucede, lo que está pasando, y bueno, después ya decidiré qué haré. Cuando hablamos la última vez con vos, Javier, aquí en Uno contra Uno Radio, se te notaba con muchas ganas tras la salida de la Unión de Formosa y la confirmación de que no ibas a seguir allí, y vos nos decías que en pocos días ibas a ponerte bien. ¿Esta situación ya te quita muchas ganas de continuar buscando un equipo de cara a lo que resta de la temporada, o todavía sentís que tenés energía como para poder meterte en un plantel, escuchar alguna oferta y poder jugar algunos partidos en la liga en lo que queda? Mira, yo por ahí ganas tengo, pero obviamente todas estas cosas por ahí te quitan, de poquito te van quitando, porque las cosas se tienen que hacer muchísimo más sencillas, no tendría que haber tantas complicaciones. Sí. Y más cuando las cosas son muy fluidas y sinceras. Pero bueno, como te digo, yo ahora trato de liberar mi mente, porque esto también ayuda a que uno no se recupere bien, y cuando uno ya esté bien tranquilito, bueno, pensaré qué haré. Sí, me parece que hoy el mejor camino, Tuki, dejar que transcurra un poco el tiempo, a vos te va a servir también para seguir trabajando desde lo físico, pero también desde la cabeza. Sí, la cabeza tiene mucho que ver también con todas estas cosas. Yo, todo el mundo que me conoce sabe que siempre me pongo las pilas en todo sentido, y bueno, seguiré haciendo como soy, como es mi esencia, y bueno, recuperar de la mejor forma posible, y ya está. No le doy tantas vueltas a todo esto. Sé que la vida está bastante complicada, sé cómo son todas las cosas, y bueno, hay que aceptarlo y punto, ya está. No hay tanta vuelta, no hay que darles tanta vuelta a todo. Fabi. Nada, desearle lo mejor, el agradecimiento por el contacto, ojalá que se le pueda dar, jugar en algún equipo de Liga Nacional, y si no, seguir mejorando su condición física. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Abrazo, Tuki. Un abrazo. Javier Bulfoni, el Tuki Bulfoni, el ex jugador de la Unión, de Formosa, de Atena de Córdoba, de Gimnasia Esgrima La Plata, con una extensa trayectoria en el básquetbol extranjero, europeo, nos contaba cuál fue la situación que se dio para no estar hoy en Peñarol. Más, se estaba despidiendo de los chicos, de los compañeros, sí, para volverse a casa. La explica claramente, ¿no? Y hasta qué punto él puede firmar y no firmar un contrato. Claro, un poquito lo que contábamos antes, ¿no? Yo suponía que esta cláusula había venido al final de la charla, porque si no, no hubiese... Claro, ni te sentás. Claro. Y bueno, nada, está bien, cada uno cuida lo suyo en este caso, está bien. Él también entiende la postura de Peñarol, ¿no? Sí, lo que pasa, está claro que él dice, ya está. Porque en realidad también ya está, es así. La debe entender, pero también sabe que puede darle a Peñarol y que podía jugar en Peñarol. Entonces por eso también este dolor, ¿no? De decir, bueno, quiero tranquilizarme, pensar tranquilo, porque en esta situación también se le deben cruzar un montón de cosas por su cabeza, Bulfoni. ¿Y qué te parece? Peñarol que sigue detrás de Kai Lamont. El sábado... ¿Dónde está Lamont? En Uruguay. En Hebraica. ¿Qué, no lo pueden encontrar? Que los siguen detrás. Digo, no sigue. Bueno, Lamón es rápido. Sí. Pero ahí depende quién lo corra en Peñarol. Sí, bueno, pero esto son llamadas telefónicas. Tienen que marcar bien. ¿Puedes decir que si lo corre Leo no lo agarra, por ejemplo? No, si lo corre. No, los jugadores lo agarran todos, calculo. ¿Sí? Sí, y además son amigos. El sábado volvieron a hablar con Lamont y con su representante en Uruguay. Se tienen que poner de acuerdo en lo económico. Insistimos, esto que venimos hablando desde principio de este año, cuando ya informamos aquí que Peñarol quería que vuelva Kai Lamont. Todavía que Juan era jugador de Peñarol cuando nosotros contábamos esto. ¿Qué quiere el hincha de Peñarol? Oh, nos quedan 15 minutos, por ahí hay un par de hinchas de Peñarol. Llamen al 4535-5700. Si quieren a Kai Lamont, si es el jugador que necesita Peñarol, 4535-5700. Que hable el hincha de Peñarol, que diga también qué le pasa con Kai Lamont. Que va a llegar, porque el año pasado también estaba que llegaba, que no llegaba. Lamont lo que tiene es la posibilidad de Peñarol, en tanto y en cuanto se pueda resolver su situación económica con Peñarol, que no es solamente lo de esta temporada, sino que también hay algo pendiente de la última vez que Lamont jugó para Peñarol de Mar del Plata. Y por otro lado, Lamont tiene una posibilidad de jugar en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Sí. Si no juega en Peñarol, no, pues, mañana, que tiene que viajar para jugar contra Atenas, para poner un ejemplo, claro, o la semana que viene saliendo de Uruguay, en marzo está jugando una vez que termine de jugar en Uruguay, en Puerto Rico, y también tiene la posibilidad de volver a los Guerreros de Colombia para jugar la Liga DirecTV de aquel país, la primera parte de la liga, porque está dividida en dos. Sí. Y allí tendría contrato hasta noviembre del año que viene, Kai Lamont. Eso ya lo tiene resuelto. Que cuando termine en Puerto Rico, o cuando termine en la Argentina, o cuando termine en Uruguay, puede volver a jugar, porque tiene su lugar ya reservado para jugar nuevamente en la Liga de Puerto Rico. De Colombia. De Colombia. Donde fue campeón. Y uno de los mejores jugadores que tuvo la Liga DirecTV de Colombia, que recordemos, se divide en dos torneos cortos. No se juega en año calendario como si se juega en año calendario como se juega la Liga Nacional o la Liga de Uruguay o la de Brasil. Se divide en dos torneos. El primero lo ganó Bambuqueros y el segundo lo ganó Lamont con los Guerreros. En ese equipo también estuvo el paraguayo Guillermo Araujo. Bien, decíamos antes de tomar el contacto con Tuki Bulfoni que íbamos a hacer el repaso del torneo nacional de ascenso, con los partidos que se juegan esta noche. Sí. 5, miércoles 5 de febrero. 4535-5700, si hay algún hincha de Peñarol y quiere opinar sobre Lamont.